Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. ¡Partirá por el mundo! Radio Cápsula. La revolución.